Ya está lanzada la canasta de 500 productos. Esto fue el primero de junio oficialmente. Y obviamente están las versiones de los dos costados, como estamos bastante acostumbrados. Por un lado, es un plan que está saliendo perfecto, sí, que impacta mucho en el aumento de precios, que está controlando los aumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el otro lado es lo peor del mundo, que no están los productos, está todo mal. Cámaras ocultas en supermercados. Claro, ¿cómo estamos? Yo vi a Lubertino chequeando precios el otro día, y si yo fuera un supermercadista, ante la amenaza de que caiga Lubertino a mi local, yo pongo todos los precios un 5% por abajo de lo acordado. Peor es cuando fue Macri a tocar los tomates. Uy, ¿te acordás de esa vez? Eso fue terrible. Yo si fuera tomate ahí le inicié un juicio a Macri por tocarme. Es increíble como siempre tenés que meter la Macri. ¿Qué te hizo? Me vino esa imagen a la cabeza nada más. Sí, yo pienso que Macri... ¿Es el padre? Y yo pienso que Macri dijo que quiere hacer una elección inteligente en senadores y es como imposible. O sea, viniendo... No da. Bueno, poniéndonos en el medio de estas dos versiones, hay cuestiones que... para tener en cuenta. Por un lado... Ni muy muy ni tan ni tan tan, exactamente. Por un lado, es verdad que algunos productos no estaban, porque por alguna razón también llegaron denuncias a la Secretaría de Comercio Interior y que se estaban analizando las sanciones que podría aplicar el Estado a los privados y que los mismos supermercadistas dijeron, sí, existe la posibilidad de que nos metan la Ley de Defensa del Consumidor, Ley de Abastecimiento, etcétera. Son conscientes de que puede haber sanciones y hubo denuncias. También es cierto que... lo que dicen los supermercadistas, que es bastante lógico, que al aumentar tanto la demanda de estos productos, porque obviamente las expectativas de las personas son muy difíciles de manejar, y cuando sale la canasta, demandan y se llevan mucho más de estos productos, es más difícil la reposición. Como por ejemplo, cuando fue el congelamiento de los primeros 4 meses de este plan, cuando eran los 10.000 productos, febrero, marzo, abril, hubo un fin de semana largo en el cual hubo bastantes faltantes, pero era porque en el fin de semana largo la logística no daba para reposición y no alcanzaba porque se compraban muchos estos productos. Y además, pasa lo mismo. Hay veces que el fin de semana es largo y faltan algunos productos básicos, haya o no haya. Si vos vas un domingo a buscar leche, asado a las 5 de la tarde, quizás no vas a conseguir. ¿No había carteles en las góndolas en un momento que decía no se puede llevar más de 3 productos? Bueno, ese fue, por el otro lado, una de las denuncias. Como que la intención de los supermercados, frente a esto, en vez de tratar de cambiar la logística y de mejorar la logística para adaptarse hasta que se aplane, por decirlo de una manera, la demanda, fue racionalizar y poner un límite en las compras de algunos de los productos cuando esto no estaba de ninguna manera en el plan y no podrían hacerlo. Por lo cual esto también es una deficiencia en la cuestión en la que se ve. Esto por un lado, que es abastecimiento, desabastecimiento, tenemos esta cuestión. Por el otro, también tenemos la composición de la canasta. Cuando lo presentamos hace unas semanas nos reíamos de... Las tinturas, la mayoría rubias, este plan nazi, claro, del gobierno, las depilatorias porque les gustan, no sé, no me voy a meter en esos gustos lampiñas personales. Lampiñas le gustan. ¿Las qué? Lampiñas. Lampiñas. Lampiñas sin, van, lampiñas pelos. Vienen. Menores igual, de edad también. No. Igual tampoco es que sucedió. Los menores de edad no necesitan depilarse para estar lampiñas. Por el límite. Es que vos cerrás los ojos y parece menor de edad. Lo que te preguntaba Furfaro, lo que comentaba era que... tratando de mantenerme al margen de los corrillos, es que no fue el apocalipsis que más de uno mencionó de la oposición con respecto al control de precios. No sé, no es que se transformó en terrible. Ah, era eso. Estamos hablando de la composición entonces. Por un lado, es cierto que se pusieron productos que dan muchas vueltas en las góndolas, que influyen, que estaban dentro de los más demandados por las personas, pero después, por otro costado, es cierto que no son 500 productos. Son apenas arriba de 120 productos más o menos, y algunos con muchas variedades y también con algunas cuestiones medio polémicas, como que hay 9 variedades de yerba, 5 opciones de huevos, 7 de shampoo, 16 de vino, como hablamos, tinturas, cremas depilatorias, cuando hay menos opciones después de productos de la canasta básica alimentaria. Es una de las quejas de... Una confección despareja de la lista. Claro, cuando es lo más importante para el gasto de las familias, lo que forma parte de la canasta básica alimentaria, que es lo que lleva el grueso del gasto, sobre todo de las familias de clase media baja, de clase baja, que todo lo que ganan va a terminar cayendo en la comida. Sí. Esta es una de las críticas, cierta, innegable, porque están ahí las cuestiones. Y después... por el otro lado, los supermercadistas, los propios empresarios dijeron, nosotros nunca tuvimos la intención de hacer una canasta nutritiva, ni sana, ni llena de alimentos, no es una canasta básica alimentaria, sino que hicimos lo que pudimos con tratando de juntar el accionar de 6 o 7 grandes cadenas de supermercados, con las industrias. Se sumaron algunas más, ¿no? Claro, hoy se sumó, ayer, se sumó Día, que no va a ser los 500 productos, sino va a ser 85 productos, porque si bien forma parte de ASU, que es la Asociación de los Grandes, no se suma, pero se suma voluntariamente. Y este era también uno de los objetivos, como marcar una referencia. Pero estamos hablando, los empresarios nunca tuvieron, entonces también es, ¿qué es lo que se espera? No, si se espera una canasta básica alimentaria, como reclaman los consumidores, sobre todo teniendo en cuenta las familias con menos posibilidades y hacia dónde va el gasto. Y por el otro, lo que dicen los empresarios. O sea, los empresarios dicen, el gobierno no nos pidió una canasta básica alimentaria ni nada nutritivo, y nosotros lo hicimos. Hicimos lo que pudimos. Y hasta también, hablando en off, así, hay empresarios que dicen, bueno, varios de los productos que están ahí adentro fueron para rellenar, para tener el número de 500, para... una cosa casi marketinera. Claro. Entonces, hay que mirarlo así desde los dos costados. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué es lo que uno tendría la intención de que sea? O sea, para que impacte realmente. Para que resulte. Sobre el bolsillo, como para que es el poder adquisitivo sea quizás mejor, a que no nos perjudique tanto el aumento de precios, porque recordemos que después hay 9.500 productos que sí están subiendo. Claro. Y por el otro, lo que realmente es. Entonces ahí ya es una posición en la cual el quien está escuchando, el lector, el consumidor, elige cómo juzgar. Bien, perfecto. Entonces esperaremos a ver cómo continúa el asunto de la canasta de Moreno. Soy como el Papa, sí. Reconciliador.